Agüita linda, lavaste las plumitas de Pityayumi, su corazón comienza a revivir. Agüita linda, bajo un árbol tenía mucho calor y en el viento llegó tu corazón. Agüita linda. Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Karina Sosa, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bienvenida, Karina, al mundo del Falta un Tornillo. Y bueno, gracias por la comunicación y también por la espera, que estamos un poquito atrasados. Bueno, buenas noches, ¿no? Les gracias a ustedes por siempre convocarnos a estos espacios, que para nosotros es un placer, por lo que hacen, por cómo lo hacen, porque es una radio comunitaria, porque nosotros entendemos el esfuerzo que significa y por el contenido que le dan al programa, ¿no? Porque en definitiva uno elige lo que escuchar o lo que mirar en función de lo que uno elige como el sentido de su vida, ¿no? Hacia dónde mirar o dónde desarrollar la empatía y estar atento a todas las cosas que pasan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y te vamos a invitar más seguido a este programa, para que nos digan cosas lindas, pero además porque la campaña es larga, así que ya tendremos nuevas oportunidades para seguir iterando sobre este tema. Y bueno, primero que nada queremos felicitarles por el logro de la cantidad de firmas que se recolectaron. Así que primero que nada felicitarles, porque nos consta de todo lo que han laburado en general, cantidad de sindicatos, organizaciones, pero bueno, sabemos que ustedes en particular con Natal y bueno, de ATCS, la verdad que se pusieron esta campaña al hombro y sabemos que anduvieron recorriendo todo el país, bueno, laburando muchísimo, así que agradecerles por ese trabajo y felicitarles. Y que sabemos que además que fue a pulmón, porque además estábamos revisando una entrevista, la última entrevista que les hicimos en este programa, y justamente destacaban en contraste con otras campañas, lo a pulmón que ha sido su recolección, así que con una meta muy ambiciosa, que era de llegar en el entorno del 500.000 de firmas, así que la verdad que enormes felicitaciones del equipo del programa. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento, que en realidad es a todos los compañeros y compañeras que también ustedes conocen y que siempre están dando una mano en todo y consideraron que esta era una lucha válida y que había que darla, y bueno, sin el apoyo de ellos hubiese sido imposible, lógicamente. Bien, bueno, Karina, ¿qué valoración hacen de la recolección de firmas? Del logro, bueno, digamos, hasta el momento de que es el número que se presentaron. Primero arrancar por la parte de que yo no era tan positiva en lo ambiciosa de la meta, ¿no? Era la más negativa del grupo, como me caracteriza, pero en realidad fue una gran sorpresa el número final, porque yo lo había pensado a título personal, a esto de que siempre los uruguayos hacemos lo mismo. Esperamos hasta el último momento para hacer lo que debimos hacer hace meses, y en el último minuto nos entran todos los apuros, ¿no? Y evidentemente es una regla general, no encuentro otra explicación, porque definitivamente pasó lo que uno se esperaba que pasara, y era que la mayor cantidad de firmas llegaron a último momento y no nos diera tiempo a procesarlas, como estábamos haciendo en el centro de provisorio de cómputos, aquel que se armó en el PIT CNT, donde sí se controlaron la gran mayoría que había llegado, pero ese colchón inmenso que nos da la oportunidad de, A ver que se me disparó el audio. Que nos da la oportunidad de tener la tranquilidad de saber que por más que haya descartes, realmente, por más descarte que haya, sabemos que habrá plebiscito, ¿no? Entonces, lo recibimos con sorpresa, pero también con alegría. Y bueno, queda claro una vez más que las propuestas que son populares, que no son populistas, que no es lo mismo, cuando la gente las comprende, las entiende y puede ponerle piel a eso y saber que se le va la última parte de la etapa de su vida en esto, porque es con lo que va a sobrevivir, porque no tiene grandes ingresos, sino lo que va a tener es una jubilación o pensión a lo sumo, entiende que tiene que luchar por eso, ¿no? Y entendemos como a primera vista que fue un éxito por eso mismo, porque es una lucha popular que no tiene colores políticos y que se logró esa unidad de la que tanto se pregona a veces y que no siempre se puede lograr, ¿no? Bien, y bueno lo que comentábamos, ¿no? Una campaña hecha a pulmón, con muy poquitos recursos y encima con un sistema político, digamos, de los partidos políticos, prácticamente en todos los partidos con oposición a este plebiscito. Después, dentro de los partidos hay sectores que apoyaron y otros que no, pero en sí, como gran parte del espectro político, bueno, con haciendo lo que mencionábamos también en la, mencionaba Natalie en la última entrevista que tuvimos, de ese terrorismo verbal, digamos, contra lo que podía ocurrir si se logra la reforma, ¿no? Sí, claro, acá la cuestión es sencilla. Quienes están a favor del plebiscito es porque claramente entendieron que en algún punto defender las economías de este estilo, que favorecen a los capitales financieros y que utilizan el dinero de los trabajadores para que desde el exterior nos vean con buenos ojos para después un Fondo Monetario, un Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos de crédito nos puedan endeudar cuanto más puedan, entienden como peligrosa la situación. Y si yo fuera postulante al próximo gobierno, capaz que tendría la misma preocupación, pero en realidad uno cuando se presenta, se candidatea para dirigir los destinos de un país, lo tiene que hacer pensando en la gente, porque en realidad nos pusieron como un tope, ¿no? Si bien había en gobiernos anteriores quienes hablaban de una eventual reforma de la seguridad social, que no estuvieron muy de acuerdo en aquella mini reforma 2007-2008, donde 100.000 uruguayos y uruguayas pudieron acceder a la jubilación por medio de una flexibilización que hubo, que eso también fue producto de que en esos dos años el BPS no necesitó asistencia financiera del Estado. Y esto es muy importante, porque en ese momento el sistema político toma la decisión de hacer algunas modificaciones como debe ser en seguridad social. Y no como se está planteando ahora desde lo técnico, que se están haciendo proyecciones de aquí al 2100, al 2050, cuando en realidad esto tiene que ser revisado cada 3-4 años por las fluctuaciones del mercado de trabajo, porque, qué sé yo, ustedes son de Santa Lucía, ¿verdad? Si no estoy equivocada. Sí. Bueno, hubieron inundaciones, yo creo, o sea, el país atravesó la sequía anteriormente. Anterior a esta entrevista estaba una compañera que estaba hablando del tema del proyecto Neptuno y acá nosotros hacemos una valoración importante y creo que es de destacar. Primero, definir que jubilaciones y pensiones están aseguradas por la Constitución de la República y se van a pagar sí o sí porque es lo que mandata la Carta Magna, ¿no? Más allá de eso, y sabemos que el dinero sale de los aportes de trabajadores y patrones, pero también si falta dinero lo tiene que poner rentas generales, también hay 7 puntos del IVA que aportan quienes a veces piensan que no están colaborando con la seguridad social. Y en realidad, cada uno de nosotros y nosotras, aunque estemos desempleados, lo estamos haciendo de forma indirecta. Pero qué importante que es tener en cuenta lo de rentas generales. Y lo digo por este aspecto. Nosotros tenemos empresas del Estado que son grandes generadores de dinero para esta financiación por medio de rentas generales. Tenemos el Banco República, que es una entidad estatal, que compite con los otros bancos, que casualmente son dueños de AFAP. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué siempre que nosotros salimos, encontramos promociones y avisos y descuentos con tarjetas de crédito de este banco, de este otro, y casi nunca del Banco República, que es el que casi todos utilizamos para cobrar nuestro sueldo? Y el campo, sobre todo, ¿no?, que se dice que es el motor del país. ¿A quién es que recurre el campo cuando necesita financiación para sus cosechas y todo lo demás? Acá hay que tener en cuenta que también está ANCAP, que tiene muchísimas empresas satélites que orbitan en la órbita, que se manejan en la órbita privada, derecho privado, pero generan también ese ingreso al Estado, que después es lo que sirve para la aplicación de políticas públicas. Entonces, ¿por qué no pensar en un Estado que se fortalezca? Lejos de eso, producto de la aplicación de la Ley de Urgente Consideración y otras leyes que vinieron detrás, como la rendición de cuentas y otras más, este gobierno ha profundizado los recortes en materia de derechos para trabajadores y trabajadoras estatales y para estas empresas, casualmente. Porque el hecho de que Antel, por ejemplo, le dé cabida con toda la inversión que implicó la fibra óptica a las empresas que no son del Estado, de forma gratuita, implica que todas esas prebendas las paga la gente. Esa misma gente que va a tener que trabajar 5 años más, esa misma gente que va a cobrar menos jubilación, esa misma gente que a partir del 1 de diciembre está obligada a estar en una FAP, gane el sueldo que gane, y también alertar a la población de que tanto promocionan esta reforma que se hizo en el 2023, ojo con eso, porque en nombre de la libertad y hablar de que se puede trabajar jubilado, no le dicen a las personas que si su pasividad está ajustada a la mínima, y voy a explicar lo que es esto, si yo me jubilo y me toca cobrar 10.000 pesos, el BPS me lo va a ajustar a 18.840, porque hay una norma que así lo define. Si yo empiezo a trabajar, ese 8.840 me lo sacan. O sea que yo voy a tener que arreglar con un patrón un acuerdo de trabajo con más de 60 años de edad, en donde la empleabilidad es de un 12, 13, 14%, donde cuesta muchísimo encontrar trabajo, y además tengo que ver si me sirve salir de mi casa y cuántas horas para ver si dejo de estar totalmente jubilado o paso a trabajar y estar jubilado. Esas cosas no se dicen, se dicen a medias. Entonces, todo ese tipo de detalles son importantes a la hora de tomar una definición. Y a la población no se la informa de manera tal. Por ejemplo, ahora también hay un subsidio de alquiler para jubilados y pensionistas. Hay una terrible propaganda del Banco de Previsión Social en los medios masivos de comunicación. Primero, ¿cuánto sale esa propaganda que hacen? Esa publicidad que le dan a todos los canales para promocionar algo que está financiado con dinero que eventualmente debería de usarse para hacer más viviendas para jubilados, y en realidad se van a pagar subsidios de alquiler. Cuando ese dinero se acabe, no nos van a quedar ni la vivienda de los jubilados, y cuando no tengamos más dinero, ¿a dónde mandamos a esa gente que está alquilando? ¿Pedimos otro préstamo al Fondo Monetario y nos seguimos endeudando más? Clarísimo. Karina, ¿cuándo se prevé que se confirme la cifra oficial de firmas? ¿Cómo está haciendo ese proceso? ¿Está haciendo de alguna forma, hay representantes ahí en el proceso de validación de firmas? ¿Se sabe qué porcentaje han avanzado? ¿Cómo es? Sí, mira, hay un control, por supuesto, de parte del PIT-CNT, que obviamente eso se habló antes para no entorpecer el trabajo de los compañeros de la Corte. Bien es sabido también que estaban en un proceso de disputa ahí porque le habían ampliado el horario de trabajo en estos días, y Hablábamos de 40, 50 días más o menos para tener la resolución definitiva. El proceso va bien porque en definitiva el control es no es exhaustivo para no atomizar, pero en realidad hay un control. A diferencia de lo que se puede pensar de que no hay nadie que esté mirando o observando, no nada que ver, estamos obviamente sobre el tema. Eso sí, lo que no hay que estorbar, hay que controlar pero no estorbar. Perfecto. A nosotros nos parece que el proceso va bien y que el descarte de firmas era lo esperado más o menos. Capaz que se disparó un poquito los primeros días por algunos ajustes de criterios, pero estamos tranquilos en ese sentido. Ahí va. ¿Qué porcentaje más o menos se están descartando? Iban en un 20%, nos parecía un poquito alto, pero en realidad empezó con el paso de los días, empezó a bajar esa porcentualidad. Bárbaro. Y o sea que en unos 40 días, 50 días, daría la cifra definitiva, más o menos. Más o menos sí, porque salvo que se queden en conflicto, que esperemos que no, nosotros el dato último que teníamos era ese, ¿no? Aparte se puede entrar a la corte y verlo en línea, qué avance tiene y demás, nosotros lo vamos siguiendo. Sin enloquecer, ¿no? Porque en realidad estamos tranquilos de que el colchón era suficiente como para absorber los descartes. Tampoco lo que no queremos es que se abone esa idea de que el movimiento sindical habla de 430.000 firmas y en realidad no eran tan válidas, que lo han dicho también, porque la campaña del terror es terrible, porque estas cosas arrancan primero con la descalificación de la propuesta, que fue feroz, pero no tanto. Después hubo un periodo de silencio de los opositores y ahora hay un ataque masivo que salieron un escuadrón de economistas a decir el disparate que es y lo que cuesta y nos quieren llevar a ese terreno, pero la verdad que nosotros estamos enfocados en defender los tres puntos, en plantear garantías para que la gente entienda que la papeleta es lo suficientemente garantista como para que nadie tenga pérdida ni menoscabo ni se vea perjudicado en el proceso de su jubilación, y el BPS tiene esos mecanismos para llevar adelante los controles, por tanto no tenemos ninguna situación de desesperación que diga que tenemos que salir ya a contestar nada, no salimos a cobrar al grito, digamos. Perfecto. Karina, y bueno, esto que estabas comentando, por ejemplo, que están salidos los economistas y demás, como de aprobarse el plebiscito se daría en la economía un aumento sin límites del gasto público, habría que aumentar no sé cuántos puntos de IVA, bueno, también las cámaras empresariales, la Cámara de la Construcción en particular salió a decir que se perdería no sé cuántos puestos de trabajo de la construcción. ¿Qué responderías a estos planteos? Eso por lo último. En realidad la Cámara de la Construcción, todos sabemos lo que significan las obras en este país y en otros países, ¿no? Las PPP nunca fueron una opción para los trabajadores y en definitiva es para lo que se usa el dinero de la gente. Nosotros no pagamos aportes jubilatorios para que nuestro dinero se utilice para lo que a los gobiernos se les ocurra, más allá de que haya controles y lo demás. Nosotros aportamos para tener un retiro digno. Entonces, si el país quiere hacer obras, y bueno, tendrá que ser ingenioso y buscar otras maneras. La Cámara de la Construcción no creo que tenga problemas económicos, todo lo contrario. Yo considero que se dedican a eso justamente por lo gratificante que debe ser en económicamente la tarea, ¿no? Por algo el Zunca entendió la propuesta y fue con todo y juntó muchísimas firmas, ¿no? No creo que los propios trabajadores vayan a ir en contra de sí mismos. Por otro lado, el tema de los economistas es un tema para no descartarlo, ¿no? Porque la gran mayoría forman parte de ese selecto grupo de Chicago Boys que en algún momento también asesoraron esta iniciativa que surge de Chile, del mismísimo Pinochet, para entrar en los países subdesarrollados a privatizar los sistemas de jubilaciones y pensiones en la década del 80, y llegan a nuestro país en el año 95, y casualmente en un gobierno herrerista se vota esta ley de privatización y en otro gobierno herrerista se profundiza aún más. Eso no excluye la responsabilidad de los 15 años de gobierno progresista de no haber eliminado el lucro en la seguridad social como mínimo, como un piso mínimo. Sí, se hicieron algunas modificaciones que dieron otros derechos, pero en realidad no fue lo tan profundo que se hubiese querido. Por eso el campo popular toma esta cuestión en sus manos y define que no confía en el sistema político y que la democracia directa es el mejor camino para elegir cuál va a ser el mejor sistema de seguridad social aplicable a la última etapa de nuestras vidas, que yo no sé si es la más importante en términos relativos, pero es la última. Entonces, de un país, yo creo que a nivel de sociedad y la sociedad que nosotros queremos construir, que no trata bien a sus adultos mayores y que especula con el ingreso de estas personas, yo creo que mínimamente tiene que poner las barbas en remojos y reflexionar porque el país se ha construido en la base del trabajo de estos adultos mayores y en el sacrificio de esta gente. Bien. Entonces, merecen todo nuestro apoyo y nuestro respeto, me parece. Bien, y en cuanto al gasto público, un poco mencionaste al principio, pero, por ejemplo, salieron a decir que iba a subir público, no sé cuántos puntos de IVA, que, o sea que... Bueno, el otro hice un análisis muy muy muy por arriba de cuál había sido la evolución de lo que tanto mencionan de que se va a ir el IVA, ¿no? Y casualmente, lo que uno ve es que el impuesto este se crea en el Uruguay en el 72. Un 14% de la tasa común, digamos, y un 5% para esos productos que están más exonerados, los más básicos, digamos. En el año 80 la aumentan a 18.8%, o sea que pasa de 14.5% a 18.8%. En el 82 vuelven a aumentar a 20.12%. En el 87, en el primer gobierno de Sanguinetti, suben un punto más del IVA, de la tasa común, digamos, de la que hoy está en 22, sube a 21. En el gobierno de la calle, que se vota esta reforma de la 16713, el sistema mixto, aumenta a 22. Después Sanguinetti aumenta un punto más del IVA y lleva a 14 el mínimo, que había quedado en el 12. O sea que aumenta uno del máximo y dos del mínimo. Y en el 2001, Valle crea el COFIS, que lograba con una tasa del 3% sobre el IVA las importaciones y ventas de bienes. Después, en el 2007, que es la última modificación que hay del IVA, Tabaré Vázquez reduce la tasa básica al 22 de nuevo y la mínima la deja en el 10. O sea, baja 4 puntos a la mínima y baja un punto a la básica. ¿Cuál es el análisis que uno hace acá? Todos los gobiernos neoliberales se basaron en crear el impuesto más regresivo que existe en este país. ¿A quién le puede sorprender que ahora, hablando de financiación para nuestros adultos mayores, ya no tienen la fuerza de la lucha como lo tiene la clase obrera organizada, se la pueda tomar como una variable de ajuste y utilizar esa excusa para volver a subir impuestos tan regresivos como este? A mí la verdad que no me extraña para nada, tampoco me extraña que agiten fantasmas con el hecho de decir que vamos a tener que pagar más Montepío, que es el impuesto que se paga sobre la base del salario, porque es lo que sabe hacer el neoliberalismo, ponerle impuestos a la clase obrera. Pero nunca se les cae una idea de cómo se puede financiar una seguridad social más equitativa. Nosotros no vamos a ser los que vamos a plantear una reforma tributaria. Ahora sí, y de contragolpe, le queremos preguntar a todos estos eruditos de la economía que nos digan cuál es el costo de la aplicación del artículo 2, de la ley 20.130, el 259, que mete en el sistema mixto a todas las cajas paraestatales, pero como muchas tienen problemas de financiación, el pueblo uruguayo, mediante rentas generales, le va a devolver el 5% que va a derivar a las AFAP de forma obligatoria desde el 1 de diciembre del 2023 pasado. O sea que ya desde el año pasado, desde el 1 de diciembre, todo el pueblo uruguayo le está pagando un 5% de todos los ingresos de todos los nuevos trabajadores de todas las cajas, de la policial, la militar, la bancaria, la notarial, no, porque tiene un periodo de gracia de 3 años, y la profesional. O sea, cuando el gobierno que impulsó la reforma, que además se equivocó y tuvo que poner un aditivo a los pocos meses de votada, porque le quitaba un derecho a los cuarentones, que era vital para el cálculo de su jubilación, se dieron cuenta que era una bestialidad esa pérdida de derecho y retrocedieron sobre sus pasos, nosotros capaz que ahí respondemos con números concretos y sobre la base de una realidad más acercada a lo que es nuestra vida, ¿no? Porque hoy yo puedo tener trabajo y mañana puedo estar desempleado. Entonces, hasta la ley que se votó el año pasado, a mí la AFAP, si yo estaba desempleado, no me cobraba. Ahora la ley habilita que el Poder Ejecutivo sí pueda cobrarte. Entonces, si cada 100 pesos que yo le paso a la AFAP, primero que nada se quedan con 78, yo me quedo con 78 pesos de ahorro, porque los otros 22 se los quedan por concepto de custodia de los dineros del Banco Central, gasto de administración y el seguro de vida, porque también hay que decir eso. Entonces, mi ahorro se ve diezmado casi en una cuarta parte. Al final de mi vida, yo voy a tener las 3/4 partes de lo que realmente pagué. Y si la rentabilidad de la AFAP fue negativa, que eso pasa muchas veces, yo no sé si voy a tener más o menos plata de la que puse. Y si a eso le agregamos que puedo tener una vida laboral inestable, que soy trabajador zafral, que soy empleada doméstica, que soy trabajador de la construcción, ahí se complica aún más, porque cuando yo no estoy percibiendo ingresos me están cobrando igual. Y eso es nuevo, la gente lo sabrá. Por eso, a todos los eruditos que levantan la bandera de cuánto le va a salir al país esto, y el gasto público, y el grado inversor, ¿saben qué? La gente que duerme en la calle y que come en ollas populares hoy, no le importa cuál es el grado inversor, porque la verdad es que apenas si tiene tiempo para pensar dónde va a dormir esa noche o qué va a comer. Así que hay que atenderle urgente acá y dejarnos de hacer cálculos al 2100, al 2050, cuando todos los eruditos, capaz que ninguno está vivo, ni siquiera nosotros, los que estamos hablando ahora. Eso es lo que nosotros creemos. Bien. Karina, bueno, de cara a esta nueva etapa, supongo inmediatamente después que se dé la cifra de final de las firmas, o que se sepa que ya son suficientes, aunque ya se da por descartado eso, ¿cuál es la proyección de trabajo de ahora en adelante? Bueno, ahí vamos a necesitarlos a ustedes, a ustedes en el interior, porque como bien dijiste, la campaña es muy austera, es muy a pulmón, es muy a tratar de hablar con la gente de igual a igual, a explicarles que esto no es un tema político partidario, ni de ganar o perder elecciones, es una cuestión de redistribución de riqueza y de justicia social y de los ingresos que vas a tener cuando te jubiles. O sea, que hay que pensar, en esta ocasión sí hay que ser un poquito egoísta y pensar para uno mismo y para su familia, porque en realidad es el sustento del ingreso del hogar. Y vamos a necesitar de todo el apoyo posible de los medios de comunicación del interior, que es a donde nos falta llegar con más información, con información de calidad, para despejar las dudas que la gente pueda tener, para poder explicarle a la gente en la calle, como hicimos cuando juntamos las firmas. El hecho es que a veces en el interior se complica más porque somos muy de dormir la siesta, y los fines de semana es cuando más podemos militar nosotros. Entonces, con la firma no se llegó tan directamente a la gente en el interior del país. Y como la mayor cantidad de votantes están en Montevideo y en la periferia, a esos lugares llegamos con más facilidad. Entonces, vamos a necesitar de todas las ayudas posibles, y yo estoy segura que vamos a contar con medios como el de ustedes y otra gente que está siempre apoyando para poder hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Conversar de mano a mano con la gente. Buenísimo. Bueno, Karina, agradecerte muchísimo la comunicación, y bueno, vamos a estar, seguro que vamos a estar en contacto en estos meses que restan de campaña para que finalmente se logre esta reforma constitucional. Bueno, de nuevo agradecer y decirles que, de más está decirles que si reciben consultas, preguntas o lo que sea, las manden y nosotros las contestamos, como para que podamos ir armando un temario de cuestiones que se van repitiendo dentro de la opinión pública, para poder hacer este trabajo tan, tan complejo, que a la vez lo único que requiere es conversar con la gente. Muchas gracias. Perfecto, un abrazo. Gracias. Charlábamos con Karina Sosa, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, bueno, sobre el plebiscito, que seguramente en un mes y poco tendremos novedades de que esté aprobado, digamos, la cantidad de firmas para ponerse a consideración de la población en la próxima elección nacional, la de octubre. Vamos a compartir otro tema del disco de Diego Juan, del Viaje Interior, y vamos a compartir el tema que se llama, no sé si querías hacer algún comentario. Ninguno, tengo ganas de acompañarte, pero no tengo acá el papelito con las cosas para acompañarte, entonces te voy a dejar solo simplemente acompañándote con la mirada. Perfecto, bárbaro, no sabía si esa mirada implicaba que quería decir algo. Ansioso por la barra de mármol que viene con el refrite en pocos minutos. Bueno, que ahí va. El tema que vamos a escuchar se llama Sueño, Sueño. Sueño, sueño, todo está por empezar. Tomo los bastones del tiempo y me parece que vuelo a un lugar lleno de paz. Sueño, sueño, todo está por empezar. Veo calores de fogón, encuentro memoria sagrada, otro cielo donde vibra la unidad. La historia viene de lejos, camina, la historia no termina. Cuentan boca a boca las abuelas, las heridas. Canto, canto, viento, viento, generaciones que vienen del tiempo. Las ideas que rompen cadenas, los amores, la mano que para la rueda, los fogones, la conciencia que se abre, se eleva, vuela, vuela, vuela, vuela. La historia no termina. Está por empezar. Sueños, sueños.